allí. Lo vi de allí. No un refugio, no lo era Dios, no, no basta miedo y amor mío, amor mío, amor mío. cada mes. Luchaba a diario y vendía la piel a precio caro de las dos a las diez, en una esquina era joven y fiel. Era rosa y esquina y se llamaba. Nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel. Era un mocoso y tan solo le miré. De pozo en pozo y era un pajarito, de banda a banda, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora a el mejor puesto. Nada. Sin que inviernos pasar, y a ti seguía la misma hora de ayer, la misma esquina era joven y fiel, y aún tenía la rosa de su piel. Y más grande la esquina y sonreí al pasar, de los mirones bajo de aquel farol, noche tras noche 20 veces, se la llevaron presa y cantó su canción. Ante las rejas y era un pajarito, de blanca sala, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora a el mejor puesto. Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparse la huella que dejó. El sexto invierno se le acabó el color y hasta el aliento de las 8 a las 10. Solo en la esquina se quedó aquel farol y aquella esquina la rosa no se dio. ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé. Y sonreía y era un pajarito, de blanca sala, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor puesto. Y sonaba y era un pajarito, de blanca sala, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora. Nada y era un pajarito, de blanca sala, de balcón en balcón, de plaza en plaza. Déjenme llorar, porque estoy herido. ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar, como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido. ¿Quién me la robó? No sabría decirlo. Si antes de ser yo tuvo mil amigos, alguien regresó y le habló al oído para convencerla, y ella se entregó por algún motivo. noche yo quiero sentir de tu pecho el infierno aquí. Cuando estás a mi lado, abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que siento así. Cuando pide cariño, abrázame así y en un beso te voy a pintar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la más linda locura de amor. Abrázame así.

pico de Tremelón. Si te dice que lo digo, tengo de Rolling Stone. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Pablo, tengo de Marito Ortega. Para cantarle al amor. No. Mentiroso. Te van a cazar las orejas, tío. Mira, sigue. Uy, te quiero. Hoy es lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regaló un beso, yo le regaló un clavel. Y fue el amor. ¿Sabes mi cocina? Y yo me cantaba.

ojos me miraron, tus labios me besaron, con todo el fuego ardiente, ardiente de mi fe. La luz desfilaba, el fuego de tus labios, le echaron a mis pechos y de ti me enamoré. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, y no estás, Yolanda. En un carro Yolanda, muy guapa y arrogante, y todos se equipaban. Un día te encontrara, no sé qué puedo hacer, no se me vuelve loco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué busqué? ¿Qué busqué, Yolanda? Y no estás, y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, y no estás, Yolanda. Tanto mi sufrir, ¿por qué lo han de ocultar? Yo he de vivir separado, no, yo quiero estar a tu lado. Mi vida vivo, ¿cómo morir? Yo vivo enamorado de ti, porque tienes el perfume de una flor. Thank you. tus marchas te siguieron. Allí tu camino mueres, lo sabes bien. Solo quiero ver es tu perdón, quiero hacer feliz a tu corazón y saber a dónde vas. Pasaron más de Thank you. la mujer si se me acercan. Llévate paraguas por si no. Estará esperando para amarte. Y tú entre la espada y la pared, Thank you.

amar. No te pido que calles para que me la guardes. Soñamos sin que los tuyos miran. No te pido ver, es imposible. Mira el pasado y déjate pasar. No te pido que olvides, que empecé de cero. Soy en esta noche, no hice mal. Una noche de copas, una noche loca. De tu cuerpo se olvida en tu boca. Ante tu imagen de la riña sola. Y esa es la historia. No te pido perdón, pues no me motivo. Estamos tan lejos y yo tan mal. A pesar de que nunca te había engañado, la noche mordido, no pude más. Ahora yo sé que es una tormenta. Que no sé que quiero que salga ya. Que quise brindar, que daño está hecho. Te pido que olvides, este amor podrá. Una noche de copas, una noche loca. Entre tus brazos, tus olvides, tu boca. Entre tu imagen de perdido sola. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Entre tus brazos, tus olvides, tu boca. Entre tu imagen de perdido sola. Y esa es la historia. Común en nuestros días.

sufrir. Thank you.

que hacer. Cuando el año se acababa, me dijiste, escúchame, tengo que cambiar de curso, iré muy lejos, pero pronto volveré. El mundo se me hundió, me rogaste que te vea, pero es tan duro amor, te echo de menos. Padre de nuestro amor, la que me recuerda a ti, ahora que no estás aquí. Como una mirada atrás, que a nadie. secó. Yo le llamo así, me dice simplemente adiós. Mira, mira, tú me enamoraste a base de mentira. Mira, te alimentaste siempre de mentira. Mira, de tu vida que siempre te creí. sonrisa, hay lágrimas, hay lágrimas por un amor. Detrás de esta casa sabrán que detrás de mi sonrisa